Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Para controlar tus fobias. Una fobia es un miedo irracional, persistente e involuntario hacia algo que no presenta ningún peligro para el individuo, o hacia algún objeto cuyo peligro él magnifica desproporcionadamente. El miedo hacia algún objeto o situación puede ser desplazado a un objeto o situación diferentes, que nada tienen que ver con la primera. Tal es el caso de las fobias. Así, por ejemplo, el ejecutivo que teme caer de su prestigioso cargo puede desarrollar un temor irracional a los ascensores o a los lugares elevados. Hablaríamos entonces de una claustrofobia, miedo a los lugares cerrados, o de una acrofobia, miedo a las alturas. Son muchos y complicados los nombres que los psicopatólogos han inventado para las fobias, utilizando raíces griegas. Así, por ejemplo, agorafobia significa miedo a los lugares abiertos. Ginecofobia, miedo a las mujeres. Tanatofobia, miedo a la muerte. Misofobia, miedo a la suciedad, gérmenes o a la contaminación. Zoofobia, miedo a los animales y muchas otras. Algunas fobias tienen algún fundamento real. Si Federico fue mordido por un perro, es posible que tenga miedo, fobia, a los perros. Cada vez que ve uno, su cerebro inconsciente lo llena de aprensión de peligro. Su pulso se acelera, le sudan las manos y ganas de huir. De una o varias experiencias desagradables puede originarse una fuerte aversión irracional hacia alguna actividad u objeto específico, tal como hablar en público, encontrarse con una persona desconocida o del sexo opuesto, viajar en avión, presentar exámenes, ser entrevistado para un trabajo. Los psicólogos llaman a este fenómeno de condicionamiento una sensibilización ante determinado estímulo. Pero con frecuencia el origen de la fobia permanece desconocido para su víctima y no es fácil identificarlo ni siquiera con la ayuda de un experto psicoterapeuta o hipnotista. Debe tenerse muy presente la verdad de que el miedo que atormenta al individuo es algo real, aunque el peligro no lo sea. Estela siente determinado terror, verdadero terror, cuando siente volar un cucarrón. Su miedo es real y merece toda consideración y respeto, aunque no exista ningún peligro por parte del inofensivo animalito. Aquí nos encontramos nuevamente con una herramienta de índole psicosomática. Ojalá dediques un rato, antes de continuar oyéndome, a repasar lo expuesto sobre las reacciones de emergencia, los miedos aprendidos por condicionamiento y las técnicas de carácter psicofísico. Mediante la desensibilización sistemática, técnica desarrollada hace algunos años por Joseph Wolf, la persona supera los miedos, la angustia o las fobias, asociando un bajo nivel de excitación fisiológica con la situación que provoca estas emociones. Se trata de asociar un estado de relajación corporal profunda, simultánea con la visualización imaginativa de la situación que produce miedo, fobias o angustia, de tal manera que el estado de relajación llegue a convertirse en una respuesta condicionada ante el mismo estímulo que antes provocaba miedo, angustia o fobia. Para practicarla, sigue los pasos siguientes. Primero, aprende algún método de relajación sistemática y practícalo con constancia. Una persona físicamente relajada no puede permanecer ansiosa. Y hay múltiples métodos de relajación sistemática fácilmente accesibles con cualquier libro en una librería. Segundo, escoge algún objeto o situación que te produzca turbación, miedo o ansiedad. El paso más importante, y a veces algo difícil, consiste en construir con mucho cuidado una escala con esas situaciones que provoca el miedo, la angustia o la fobia en orden de dificultad ascendente, para ir superando primero los menos amenazantes e ir ascendiendo gradualmente hasta los más arduos, conservándose en estado de relajación. Un ejemplo. Juana padece de una agorafobia. Su escala podría ordenarse así. Juana piensa salir sola a la calle para comprar algo y este pensamiento ya la pone algo intranquila. Caminar sola hasta la puerta de la casa. El temor se hace más consciente e intenso. Salir a la calle y sola hasta la puerta del almacén cercano le da bastante miedo. Juana se siente nerviosa, el pulso se le acelera, le tiemblan las manos. Finalmente, ir al almacén y hacer alguna pequeña compra. Sufre mucho para escoger la mercancía que necesita y mucho más para hablar con la cajera y pedir que le envuelvan lo que ha mercado. Tercer paso. Una vez relajado o relajada, imagínate lo más vívidamente que te sea posible que estás ejecutando precisamente el comportamiento que te causa menos angustia, pero en estado de relajación y representándote a ti mismo o a ti misma en tu imaginación como un triunfador, una triunfadora, capaz de dominar tu miedo. Continúa imaginando la situación, sintiéndote profundamente implicado en ella, hasta que comiences a sentir algún síntoma de una moderada angustia. Cuarto paso. Entonces vuelve a relajarte completamente. Y así vas alternando entre la imaginación de la escena y la relajación hasta que te sientas sereno o serena y cómodo o cómoda con la imagen de la escena real. Procura conservar el estado de relajación durante el ejercicio de visualización, pero puedes seguir adelante con los pasos siguientes aunque no te sientas completamente relajado, relajada. Quinto, el paso siguiente será repetir el mismo procedimiento con la escena que colocaste en segundo lugar en orden de dificultad y así consecutivamente hasta la última. Sexto, gradualmente serás capaz de imaginarte situaciones más amenazantes sin perder la calma. Cuando hayas logrado sentirte relajado o relajada ante la imagen de la escena más dificultosa o afrontándola en realidad, fíjate un tiempo para afrontar la situación real, procurando conservar el estado de relajación. Todavía más efectiva que la simple imaginación sería una desensibilización real, que consiste no solo en imaginar, sino en afrontar una situación real que causa temor o angustia. Si no te sientes tan bien como quisieras, repite los pasos anteriores y ensáyalos de nuevo. Es obvio que para lograr éxito tienes que aprender a arriesgarte, especialmente en este último paso de afrontar la situación real. Pero aprende la lección que te dan las dos semillas del cuento. Dos semillas yacían una al lado de la otra en un campo fértil y bien abonado. La primera dijo: quiero crecer y hundir mis raíces en el suelo y levantar mis ramas a lo alto del cielo para sentir el calor del sol en mi frente y bendecir cada mañana con mis pétalos. Y la semilla creció. La segunda semilla dijo: tengo miedo de enviar mis raíces abajo porque no sé lo que voy a encontrar en la oscuridad. Las rocas pueden herirme y el sol ardiente me puede quemar. Es mejor quedarme aquí en este lugar y esperar otras oportunidades más seguras. Y se quedó esperándolas, hasta que vino una gallina escarbando la tierra y se la tragó. A quienes rehúsan arriesgarse, se los traga la vida. Aunque es un método relativamente sencillo que puedes aprovechar sin necesidad de ayuda profesional externa, te resultaría más provechoso practicarlo por primera vez bajo la guía de un experto. La siguiente reflexión y sugerencias prácticas te ayudarán a controlar las fobias. Primera, permíteme repetirte, emplea la desensibilización sistemática que acabamos de explicar. Segunda, aprende a distraerte cuando la angustia se está volviendo demasiado intensa. Es imposible angustiarse por algo si uno no piensa en ello. Cualquier cosa que te distraiga de tus preocupaciones te dará alivio. Tus hobbies, un trabajo, un deporte, un recuerdo grato, una lectura amena. La distracción y las diversiones pueden aliviar tus temores y darte un alivio temporal. Te ayudará a sentirte mejor, pero no a mejorar de verdad. Y cuidado con distracciones o diversiones que pueden hacerte más daño que provecho, como beber o comer en exceso, fumar, desórdenes sexuales. Tercera, el poder de la acción. Tus preocupaciones y miedos son reales. Aunque tus amigos y amigas digan que no hay nada que temer y que está todo en tu imaginación. El miedo es una fuerza poderosa que debilita tu vitalidad física, te causa muchos males, te cierra la boca cuando deberías hablar y con frecuencia te paraliza. No sabes qué hacer ni cómo reaccionar y te quedas inmóvil como una estatua. La acción tiene un poder maravilloso para vencer los temores y las preocupaciones. Cuando vas manejando el carro por un camino fangoso, lo peor que puedes hacer es frenar en medio del barro. De igual manera, la vacilación aumenta el temor, mientras que la acción distrae tu imaginación y calma y derrota el temor. No te quedes paralizado. Sigue adelante. Haz algo. Si le tienes miedo al agua, lánzate a la piscina y nada. Si te angustia el hablar en público, aprovecha cualquier oportunidad que se te presente para decir unas cuantas palabras. ¿Te sientes incómodo y temeroso o incómoda y temerosa por tu apariencia física o presentación personal? Trata de mejorarla. Afeítate y peínate bien, acude a la peluquería o al salón de belleza, usa vestidos limpios y bien planchados. ¿Miedo a un examen? En vez de gastar el tiempo en preocupaciones inútiles, empléalo útilmente estudiando y preparándolo mejor. ¿Miedo a lo que los demás piensen o hablen de ti? Cumple con tus deberes lo mejor que puedas, sabiendo que no hay nadie tan perfecto que no sea criticado por alguien, como lo fue el mismo Jesucristo. ¿Miedo a la gente? Si temes las reuniones sociales, afronta ese temor, asistiendo a la invitación que te han hecho, saludando a gente nueva, charlando con algún desconocido. Cuarta, afronta mediante experiencias de la vida real aquello que más temes. Esto supone por lo menos tres elementos. Primero, aprender a tomar riesgos para exponerte realmente a lo que te causa miedo, como pueden ser los fracasos, las críticas, el hablar en público, etc. Segundo, no inculparte a ti mismo cuando no logres actuar perfectamente. No confundas el valor de tu persona con tus logros. Y tercero, premiarte cuando logras cualquier progreso, por pequeño que te parezca. Dos sugerencias adicionales. Primera, un confidente. Con frecuencia te ayudará el compartir con un confidente apropiado los temores y angustias. Con un amigo discreto, con un sacerdote comprensivo, con un maestro o un médico. A veces, con la misma persona de quien proviene la amenaza, para buscar entre ambos la solución acertada, como puede ocurrir en tensiones conyugales o entre una religiosa y su superiora. Segundo, ayuda profesional. Recuerda que por el hecho de sentir miedo, no quiere decir que estés perdiendo la cabeza. Muchas personas creen que sentir un ataque de miedo o angustia significa que se están volviendo locas.